El corazón es yo tendré que sufrir mi condena, porque fui corazón y su esclavo yo soy, y así es como Dios me condena. Amargada.

perder. Solo espero la noche para poder soñarte. De mi mente trigueña, nadie puede arrancarte. Solo espero la noche para poder soñarte. Thank you.

bonita paloma azul, que con sus alas trafica por donde quiera, qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera, abre sus alas para el dueño de su amor, qué bonito canta los jilgueros en la sierra, pero más bonito canta en tiempos de primavera. Qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera, abre sus alas para el dueño de su amor, qué bonito canta los jilgueros en la sierra, pero más bonito canta en tiempos de primavera.

vida sin tu amor, a mí no es buena.